Pero no soy un caso perdido todavía, porque con tu amor me repongo más día a día. Respondo, pero yo te quiero así y sin vos no puedo vivir.